Bienvenido, bienvenida al día 5, Yo Abundante. Una de las grandes verdades en la vida es que aquello en lo que concentras tu atención se expande. Cuando haces lo que amas, fluyen la energía y la prosperidad. Muchos de nosotros creemos que vivir nuestras pasiones y deseos está fuera de nuestro alcance. Pensamos que no somos suficientemente inteligentes, o bien parecidos, o merecedores de hacer realidad nuestros sueños. Pero como seres humanos, nuestro derecho natural es a recibir dones infinitos. La dicha y la abundancia llegan a nosotros sin esfuerzo cuando vamos en busca de los momentos que nos llenan de luz. Hacemos lo que amamos y nos entregamos con libertad. Así que junto con Deepak, vamos a abrir la puerta y hacer espacio para las bendiciones ilimitadas. Passion is the free flow of natural energy that leads us toward the fulfillment of our dreams, desires, and purpose in life. When we do anything with passion, we express every aspect of who we are. La pasión es la energía natural que fluye libremente y nos conduce hacia la realización de nuestros sueños, deseos y nuestro propósito en la vida. Cuando hacemos cualquier cosa con pasión, expresamos cada aspecto de lo que somos. Time seems to stand still as we engage in whatever activity fills us with inspiration, love, and joy. Without passion, life can feel flat or stale. Yet many people keep their passion in check or bury it so deep that they are no longer aware of its existence. El tiempo parece detenerse cuando realizamos una actividad que nos llena de inspiración, amor y dicha. Sin pasión, la vida puede carecer de sentido o ser gris. No obstante, muchas personas mantienen su pasión a raya o la sepultan tan profundamente que ya no son conscientes de su existencia. It is those moments when we do what we love that we open the door to abundance and prosperity in all areas of our lives. It is that simple. Cuando hacemos lo que amamos, es cuando abrimos la puerta a la abundancia y a la prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Es así de simple. Yet, as we grow up, some of us receive the message that we don't deserve to have passions, that what we want is unacceptable, or that it's wrong, impractical, or selfish to go after our dreams. We may feel powerless and think, why bother having desires when they will never be fulfilled anyway? Sin embargo, a medida que crecemos, algunos de nosotros recibimos el mensaje de que no merecemos albergar pasiones, de que lo que queremos es inaceptable o está mal, es impráctico o egoísta ir en busca de nuestros sueños. Tal vez nos sentimos impotentes y pensamos, ¿para qué molestarse en soñar si nunca se hará realidad? As you listen to these words, what feelings come up for you? Do you feel connected to your passion? When you wake up in the morning, are you usually excited about your projects and plans for the day? Or do you feel lost, bored, or stuck? Al escuchar estas palabras, ¿qué sentimientos te vinieron a la mente? ¿Te sientes conectado con tu pasión? Cuando te levantas por la mañana, ¿por lo general te sientes emocionada, emocionado por los proyectos y planes del día? ¿O te sientes perdida, perdido, aburrido, aburrida, o atrapado, atrapada? If you aren't doing what you love, what thoughts or beliefs are holding you back? The most common limiting beliefs focus on money and worth. So many people tell themselves, I can't make a living doing what I love. Or, that dream is just out of reach. It is really not meant to be. Si no estás haciendo lo que amas, ¿qué creencias o pensamientos te detienen? Las creencias limitantes más comunes tienen que ver con el dinero y el valor. Muchas personas se dicen a sí mismas, no puedo sobrevivir haciendo lo que amo. O ese sueño está fuera de mi alcance. En realidad, no está destinado a suceder. When you hold some part of yourself in reserve, you severely limit what life can bring to you and what you can give to life. Abundance flows when you're centered in the awareness that your true self is pure spirit, unbounded in time and space. Cuando no permites que una parte de ti se exprese, limitas de manera importante aquello que la vida puede darte y lo que puedes darle a la vida. La abundancia fluye cuando estás centrado en la conciencia de que tu verdadero yo es espíritu puro, ilimitado en el tiempo y el espacio. Spirit doesn't place limits on your joy, prosperity, and fulfillment. It is our ego that creates limiting stories about why we can't make enough money doing what we love, or that we are not worthy of prosperity. As we recognize that these stories are simply thoughts and not the truth, we can gently let them go and return to our natural state of creativity, joy, and abundance. El espíritu no le pone límites a la dicha, la prosperidad, ni la plenitud. Es nuestro ego el que crea historias limitantes que nos dicen que no podemos ganar suficiente dinero haciendo lo que amamos o que no somos merecedores de prosperidad. Cuando reconocemos que esas historias solo son pensamientos y no son la verdad, podemos dejarlos ir poco a poco y regresar a nuestro estado natural de creatividad, dicha y abundancia. You are here to fulfill a unique purpose in the world, and your desires are clues that lead you directly to the expression of your destiny. Estás aquí para hacer realidad un propósito único en el mundo, y tus deseos son señales que te conducen directamente a la expresión de tu destino. As we prepare to meditate, let's consider our centering thought. I choose abundance. I choose abundance. Mientras nos preparamos para meditar, vamos a considerar nuestro pensamiento central. Elijo la abundancia. Elijo la abundancia. Let's begin. Please sit comfortably and close your eyes. In this moment, go within. Comencemos. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. En este momento, ve hacia adentro. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath, inhaling and exhaling slowly and deeply. Deja ir todos los pensamientos y comienza a observar tu respiración al inhalar y exhalar profundamente. Now, gently introduce the mantra. It is the sound Om Bhavam Namah, which means I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Repeat the mantra silently to yourself. Ahora, introduce suavemente el mantra. Se trata del sonido Om Bhavan Nama, que significa soy existencia absoluta. Soy un campo de todas las posibilidades. Repite el mantra en silencio. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Bhavam Nama. Cuando te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Om Bhavam Nama. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. It's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Por favor, nuevamente toma conciencia de tu cuerpo. Descansa por un momento. Cuando estés lista, listo, abre los ojos despacio. Approach today with certainty as you contemplate the centering thought. I choose abundance. I choose abundance. Enfrenta tu día con certidumbre al reflexionar sobre este pensamiento central. Elijo la abundancia. Elijo la abundancia.